Qu'est-ce que c'est pour sa chambre? Que je la seule que ça. Thank you. cada ticket. ¿Cuál haría falta enseñar uno por razones utilitarias? ¿Cuál es ese sueño? Lo achacaría, entonces sería eso. Ah, bueno, dale. Pero bueno. Thank you. suena muy Jimi Hendrix esa guitarra. Me gusta. Thank you. Thank you.